Ella se puso la Ray-Ban, combina con la cartera, se secó las lágrimas, no quiere que nada duela. Si su novio no la vio, sale pa' que otro la vea. Ella no juega de segunda, ella juega de primera. Con sus amigas para el mar que queda al lado, oh. Y hoy sube fotos pa' que vea que la ha olvidado, oh. Nadie se burla de ella, la que se burla es ella. Y sola no se va a quedar, por eso se ve. Va para la calle, lo quiere borrar, lo quiere olvidar. Dice que por un hombre nunca vuelve a llorar. Por eso se va, se va, se va. Va para la calle, lo quiere borrar, lo quiere. Lo quiero.